alto voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Estamos de nuevo acá en Alto Voltaje, programa número 161. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre, al lado mío o del otro lado de la pantalla, Roma Pinap. ¿Cómo andás, Roma? Buenas noches, Darío. Buenas noches a todos. ¿Qué serio que siempre me saludas? Buenas noches, Darío. Ya, boludo, pegué un salto. ¿Qué hacés, Tri? Buenas noches, chicos. Oh, ¿qué hacés, loco? ¿Qué hacés? ¿Cómo andás? Así con... Con ese tono. Claro, con Y, ¿qué hay? ¿Todo bien? Es muy serio. Buenas noches, Darío. ¿Cómo anda usted? Bueno, no importa. Bueno, pero arranco serio y después ya no sigue serio. O sea, claro, es una forma de encauzar la cosa y puede tirar a la mierda. Claro, sí, de verdad. Te hace la serie y después te vas al pasto. Así que está bien, está bien así el comienzo. Bueno, ¿todo tranquilo? Sí. Bueno, sí, esto fue Alto Voltaje, un lindo programa con toda la información de Roma Pinup. No siempre hay cosas para contar. No? Sí, pero no te pasó nada todos estos días que no hicimos el programa, me extraña. Algo, te cortaste el pelo, te lo ataste, no. Fuiste al baño, qué sé yo, algo pasó. Sí. Le diste comer al perro. Y sí. No, nada, me encargué de limpiar la casa, nada divertido. Ama de casa. Igual. Me encanta ponerme a limpiar la casa, dar vuelta a todo, cambiar los muebles de lugar, romper las bolas. O sea que yo estoy en tu casa, me voy a sentar un ratito en el sillón, ponele, a escuchar música, algo, voy al baño y cuando vengo a sentarme en el sillón ya no está mal el sillón, está en la otra punta del living. ¿Algo así? Si me agarró las ganas de limpiar y cambiar todo, sí, si no, no. Igual lo hago una vez cada, no sé, un mes. No es tanto. Lo agarro, te digo, pará. Si yo vivo con vos, te digo, pará, loca de mierda. Estaba sentado acá y ahora no está más. No, pero me pasa que me aburro, ¿viste? Me aburre que las cosas siempre estén en el mismo lugar. En algún momento tienen que cambiar. A mí me pasaba eso cuando era chico, con mi pieza. Me pasaba. Me agarraba al raye y la cama, en vez de estar así como estaba, terminaba en la otra punta. Los cassettes, en esa época cassette, yo no tenía ni un CD. Estoy hablando del año del Jopo, ¿no? Los cassettes para otro lado, el equipo de música para otro lado. Limpiaba todo, los póster cambiaban también, porque si yo tenía un póster que era el principal. Viste que vos siempre tenés un póster que es el principal, que lo tenés atrás de la cama casi siempre. Y yo tenía uno de Guns N' Roses enorme, ¿viste? Entonces el póster de Guns N' Roses cambiaba también de lugar. Y era un quilombo. Venía mi vieja y me decía, cambiaste todo el lugar. Pero no es el tema que venga mi vieja y me diga eso. El tema es que después mi vieja venía y me decía, otra vez cambiaste todo el lugar. Porque lo cambiaba, claro. Pero iba como girándolo. La pieza, claro, al pedo igual. Como que... Después terminaba en la posición de antes. Porque claro, en un momento ya no tenía más. No, tiene que volver. Claro, tiene que volver. Y después otra vez arrancaba, ¿viste? Con distintos cambios. Pero bueno, eso porque... Me cansaba de ver siempre lo mismo. La pieza era grande, la pieza era más o menos grande. Esto empezó cuando mi hermano ya no vivió conmigo, ¿no? Cuando se fue a vivir con la novia, de muy pendejo se fue a vivir con la novia. Entonces tuve la pieza para mí, si no, no podía mover nada. Cuando estaba mi hermano, ¿cómo hago? Teníamos las dos camas ahí, una al lado de la otra, no puedo cambiar nada de lugar. Pero una vez que él se fue y me quedé solo, ahí sí empecé a hacer lo que decís vos. Y está bueno. En mi casa a mí no. Me gusta, me hace bien. No, en mi casa no. La pieza, no te dejan. No es que no me dejan, es que tengo la casa es distinta porque vos tenés, por lo que veo, tenés un living amplio. No es que es grande, sino que es abierto, entonces comparte, ¿viste? Claro, ponele. Los espacios. Claro, pero yo tengo los ambientes más chicos, entonces esto es el living, entonces ya donde yo tengo el sillón, ponele, lo tengo contra una ventana y la tele contra allá. Yo no puedo cambiar el sillón de lugar porque ¿dónde lo meto? ¿Contra la puerta o contra un lugar que moleste, que es paso? Claro. Entonces no puedo. Igual hay cosas tampoco, que sí, claro. La tele tampoco puedo tenés cambiar. Todo conectado, seguro. A mí me pasa lo mismo. No, y la tele aparte me va a dar el sol. Me va a dar el sol en la tele, no puedo ver. Y los CDs, ¿cómo los muevo? No los muevo ni loco porque ahora son un montón. Con el equipo de música. ¿Lo tenés amurado? No, está en muebles. Igual le tengo que hacer otro mueble, porque este mueble está medio que ya tumbado. Ya en cualquier momento se me caen todos los CDs. Pero son pesados, ¿viste? Cuando tuve que pintar y tuve que sacar todos los CDs, creo que tardé más en sacar los CDs que pintar. Que pintar todo el living, ¿viste? Entonces es un despelote eso. Lo que sí me agarra el raye... Es que cambio los CDs de lugar y los discos los cambio de lugar. En vez de ponerlos así, los pongo así para que se vean. O pongo algunos así, otros así, qué sé yo. Bueno, eso sí. Y el equipo de música lo lustro todo, ¿viste? Entra mucha tierra. Para que brillen. No, pero viste que en las casas siempre entra mucha tierra. Cuando vos querés acordar, pasás el dedo y está lleno de tierra. Ni te cuento, es mi historia de vida. Porque encima acá afuera la calle es de tierra, justamente. De tosca, claro, de piedra. Yo cuando tuve calle de tierra, no sabía lo que era mi casa. Mi vieja puteaba porque era una cosa increíble, ¿viste? Pero ahora que no tengo más calle de tierra desde el año 95, igual te entra mucha tierra. Sí, el hollín allá también, ¿viste? Mucho. No, el hollín acá, en esta parte no. en una parte de Ensenada no se puede estar. No se puede estar, la gente putea, hay mucha Mirá. Gente con cáncer, un desastre. Ah, bueno, heavy. No, si salió en cosas, si salió en todos los noticieros, y de vez en cuando hacen un alguna nota, un ¿cómo se dice? Eso de especiales, ¿viste? Sí. Porque la gente allá en ese barrio, que es donde vive Alejandro. Alejandro, ¿viste? El que te pasó la canción. Sí, sí. Bueno, Alejandro vive en un barrio que vos barrés y tenés el piso, pero negro, de carbón. Es carbón eso que hay. Y lo barrés y a los 5 minutos está negro de nuevo. No es que tarda Terrible, un par de días. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasó con ese barrio? Mucha gente se fue, vendieron las casas. Es un barrio recontra antiguo en Ensenada, yendo por al lado del río. Para que tengas una idea, ese barrio desemboca en las cuatro, ¿cómo se dice? En las cuatro bocas. Una va para Uruguay, una va para Punta Lara, una va para Berisso y otra va para Ensenada. ¿Viste? Entonces está alejado más de Ensenada, pero igual está 20 cuadras de mi casa. Tampoco es que está claro, no está tan kilómetros. Lejos. No, está acá nomás, ¿viste? Es donde el micro da la vuelta y vuelve a La Plata. Entonces ese lugar, la gente vendió las casas y claro, la vendieron por los mangos, ¿viste? Pero con tal de irse a la mierda. Y mucha gente compró y ahora están se quieren matar. Que compraron ahí. Pero sabían dónde compraban. Si vas a un barrio al menos averiguar. Lo que hablamos la otra vez de, no me acuerdo, de barrios así. Cuando te vas a comprar una casa, averiguar dónde vas a ir. Claro, bueno, vas a sí, estar pero toda acá, la vida. Pero acá es distinto, había salido hasta el CQC. Había venido. Ah, sí. ¿Cómo era el de CQC? Gonzalito había venido. Viste, a mostrar. Entonces, era conocido. Y era sabido que la gente vendía sus casas baratas por eso. Porque le dieron una indemnización a la gente de sí. ahí. Pero te indemnizaban si vos te ibas. Porque si vos tanto rompiste los quinotos porque esa fábrica te contamina. Enfermaba. Entonces está bien. La fábrica que hacía te daba guita, pero andate del barrio. Si no, no te Igual quedes. Me encanta porque te tenés que ir vos, pero no cierran la fábrica, ¿viste? No, la fábrica sigue ahí. Es un desastre. Bueno, y a veces, cagate de risa, si vos tenés auto acá en Ensenada, acá donde está mi casa, ponele, vas a lavar el auto y tenés hollín arriba. Claro. Poquito, muy poquito. En ese barrio es terrible. O los árboles, ¿viste? Los limoneros, los naranjos que son más chicos, entonces sí. Vos mirás el naranjo y tenés toda la hoja negra. Desastre. No, terrible. Un desastre. No, acá viene esto que anda en contra de la contaminación, se hace un festín, pero no viene nadie. ¿Viste? Y debe haber una magia pelota. Ahí. Olvídate. Pero bueno, después de esta olvídate que está metido como siempre el gobierno, ¿no? Y bueno, pero estamos hablando sí. de tu ciudad, yo hablo de la mía. Que nuestra introducción fue de amas de casa y luego nos metimos con algo más serio. Bueno, pero todo para todo. Pero ponele, donde vivís vos, yo te envidio que se pueda respirar. Así, acá hay mucho aire. Porque la verdad, te cuento esto rapidito. Cuando yo me fui de viaje a Sierra de la Ventana, que no conocía, que me pareció un lugar mágico. Es hermoso, ¿no? No, es mágico. Pará, ¿y coso? ¿Manu no es de por ahí? ¿De por ahí? No, de Tandil. Te pregunto está al lado. Porque nunca fui. Pero está al lado. Bueno, es como Tandil más o menos, pero Tandil claro. es más grande, es más ciudad. Pero bueno, un día que vayan, decide, che, llevamos a Sierra la Ventana, que está ahí nomás. Es hermoso, no, pero es hermoso y te juro, a mí me daban ganas de quedarme a vivir ahí. ¿Cómo te puedo explicar? El aire que se respira. La gente. No, era una cosa, yo decía, esto no es Argentina, esto es otro país. Los tipos durmiendo con las puertas abiertas, los autos con los estéreos, con la llave puesta los autos. Yo no lo podía creer. Y acá en Ensenada, en esa época, ahora no, porque ahora está muy... hay mucha seguridad, pero en esa época en Ensenada, olvídate, dejabas el auto así, no te duraba ni 5 minutos. Huesos te dejaban. ¿Qué? No te dejaban nada, ¿viste? Ahora hay mucha más seguridad, estamos muy bien nosotros, ¿viste? Qué bueno eso. Otras ciudades están mal, nosotros estamos muy bien. No digo que no hay chorros, ¿eh? Chorros hay en todos lados. Sí. Menos en Sierra de la Ventana. En Sierra de la Ventana no había chorros, yo no lo podía creer. Y mis amigos, los que estábamos, los que habíamos ido con la escuela, tampoco lo podíamos creer. Y yo dije, un día me tengo que venir a vivir acá, loco, digo. Y el aire, bueno, pará, que vos nunca respirabas, se sabe. Faltan años. Ya todavía. No, ya está. ¿Por qué no? No, vendé la casa, andate a la mierda. No, ya está. Encima a Dindo le gusta ciudad. No le gusta el. Claro. Y pero ya no vivieron un montón. Tiene que ahora tiene que ceder. No. No lo cambia ni en pedo. A Dindo le gusta la ciudad, el quilombo. El quilombo, los bocinazos, ¿viste? Todo eso. No. Me encanta. Y yo. Entonces debe odio. Ser muy tranquila ella. Sí. Si puede aguantar eso es porque ella es tranquila. Sí, okay. Olvídate. A mí me gusta más los pajaritos, el ruido de los pájaros, ¿viste? Todas esas cosas. Los árboles, las cotorras. Eso me gusta. El ruido del agua. Nosotros cuando fuimos a Sierra de la Ventana estábamos en una carpa y ahí a 20 metros pasaba un arroyo. Y el arroyo, el agua iba a los pedos, pasaba. Y se reescuchaba. Y a mí me encantaba. Me encantaba. Un lugar espectacular que se lo a cualquiera le digo, si no fue, vayan. Pero después, si dicen, che, me quiero venir a vivir acá, pero no me quiero en mi ciudad, y bueno, jodete. No, pero yo te dije que vayan. Claro, porque después por ahí decís, tengo ganas, pero no puedo, viste, dejar mi ciudad. Y bueno, yo te dije que vaya, pero después jodete, porque el lugar está buenísimo. Entonces, ¿pero por qué te cuento esto? Cuando vuelvo del viaje, cuando hago el camino de La Plata a Ensenada, un olor a podrido que no te puedo explicar. Un olor a podrido terrible. Llego, me serví un vaso de agua, casi la vomito. ¿Qué es olor al basural? No, acá no hay basurales, acá de las petroquímicas. Ah, de las petroquímicas. Bueno, claro, sí, desecho, digamos. Claro, las petroquímicas que tienen la torre de enfriamiento como la de Homero, ¿viste? La de Springfield. Sí. Bueno, acá hay una. Pasás por ahí, un olor a podrido insoportable. Pero ¿qué pasa? Yo vivo acá y estamos acostumbrados a olor. Entonces vos acá no sentís olor a nada. Vos no es que bueno, sentís no, olor a yo podrido. Yo no recuerdo haber sentido olor cuando fui a tu casa. No, pero porque viniste por el otro camino. Si venías por el otro, en un momento, hacía dos cuadras, lo ibas a sentir. Ibas a decir, ¿ese olor qué pasa? No. En mi casa, en el Senado, no, vos no sentís nada. Pero esa fábrica vos pasás por la puerta, porque tenés que pasar, porque el camino es por ahí, salvo que vengas por el otro camino, que fue el que viniste vos. Pero si pasás por el otro, hay dos cuadras que sentís un olor a podrido terrible. Pero terrible, ¿eh? Pero yo laburé en esa petroquímica. Y cuando yo entré dije, ¡qué baranda! Y hay olor a todo. A todo, una mezcla rara. Pero ¿qué pasa? A la semana ya estaba acostumbrada y yo no sentía nada. Acostumbrado, claro. Perdón. No sentí olor a nada. Ahora, sí sentí mucho la diferencia cuando me fui para esos lados, para Colón, para Entre Ríos, que mi vieja es de ahí y todo. Cuando volví y cuando estuve allá, sí sentí la diferencia. Lo sentiste, claro. Sí, lo sentí porque te juro que vos estabas en Sierra de la Ventana o en Entre Ríos y hacías así para respirar y se notaba una diferencia, pero bueno, terrible. Mirá, yo hace un par de años me fui a San Luis y ahí hay microclima, que también tenés mucho aire puro, ¿viste? Claro. Cuando volví, que pasaba por el puente Pueyrredón de Avellaneda, un olor, eso del Seamse. Sí, claro. De los desechos de basura. Una baranda que me quería morir. Y sentís la pesadez del aire. Se siente. Sí, eso se siente. Eso. Yo, en Sierra de la Ventana, fuimos al lugar donde vas a la ventana. O sea, llegás a la que para llegar ahí tenés que pasar como 4 o 5 montañas. Y después llegás a la montaña donde está el agujero, ¿viste? Que se ve de lejos. No fui, por eso no. Del camino se ve una montaña y tiene un agujero, una ventana. Pero para subir ahí tenés que ir al complejo y del complejo subir y bajar como 4 montañas y a la quinta montaña tenés el agujero, ¿no? Y claro. Yo dije, ni en pedo voy para ver un agujero. Dije, déjeme joder, ¿viste? Los y pibes pero fueron. La vista de ahí debe ser zarpada. No, ni me interesa. La verdad que no me interesaba. Tenía sueño, digo, ¿viste? Esa mañana. Claro. Y me quedé con un compañero, se fueron todos, yo me quedé con él. Y me quedé con dos profesores, porque fuimos con la escuela técnica. Entonces me quedé con dos profesores, con el Entonces me quedé con esa gente y vino el muchacho del lugar, el que cuidaba el lugar, ¿viste? Y trajo de ahí, trajo, porque es más o menos parecido a Tandil, trajo queso, salamine, todo hecho ahí en el lugar. Trajo un tejo y nos pusimos a jugar al tejo mientras comíamos salamine con pan y queso. Cuando bajaron los pibes que volvieron, bajaron reventados, claro, porque tenían que subir y bajar montañas hasta llegar ahí. Vinieron pero fusilados. Uno me dijo, estoy muerto, tanto lío para ver un buraco en una cosa, me dijo, una montaña, me dijo. Y hubo uno que me acuerdo que se sentó en un árbol reventado y le dije, ¿qué tal? No doy más, me dijo. Terminó diciendo no doy más y se quedó dormido. Estaba fusilado el flaco. Horas caminando para eso, ¿viste? Y yo me había hecho una fiesta con el otro jugando al tejo, corriendo. Pero bueno, ese lugar está lleno de árboles y hay 200 mil millones de palomas que hacen un quilombo. Mirá. Vos sabés que no me molestaban. Viste, las palomas hacen un ruido raro, todas juntas, imagínate. Sí. No me molestaba para nada. Yo decía, este es el lugar ideal para vivir. ¿Y sabés qué nos dijo? Y con esto termino. ¿Qué nos dijo el tipo? Se lo dijo al director de mi escuela, que era como un amigo más el director para nosotros, ¿viste? Le dijo, porque el tipo le dice, che, qué tranquilidad que hay acá, qué sé yo. Y el tipo le dice, bueno, si algún día te enfermas del corazón o algo, venite a vivir acá. Le dijo, mirá lo que le dijo, ¿viste? Tenés que enfermarte, ¿viste? Para... Claro, porque viste que los médicos, cuando vos te enfermas del corazón o algo, te mandan a Córdoba, a algún lugar tranquilo. Estar tranquilo, O de coso, o te enfermas de esto, como es de... Lo que tenía el Che Guevara, que por eso se fue a Córdoba, asma. Te llevan a todos esos lugares, claro, porque la respiración es otra historia. Claro. No es la respiración, no es el es aire puro. Es aire puro, entonces vos ahí donde estás, estás re bien. Pero yo te aseguro que te vas a cierra la ventana o a Tandil mismo, vos fuiste a Tandil. Y me hace decir no que no sentí distinto. En Tandil tanto el aire, porque siempre estuve Tandil, en la parte de la ciudad. De la ciudad, claro, bueno, no, cierra la ventana, eran 4 cuadras nomás. Claro. Era algo chiquito, ¿viste? Pero era todo verde. Vos mirabas para todos lados, montañas y todo verde. Entonces, todo verde y agua. Parecía que estábamos en el pueblito de la familia Ingalls, ponele. ¿Viste? Faltaba Laura nomás. No, una hermosura. Una hermosura. A cualquiera le digo... Recomendadísimo, entonces. Sí, ni hablar. Pero recomendadísimo para gente que quiere descansar. Que quiere joda, que ni vaya porque se muere de angustia. Que no tiene ni un centro. No, había un boliche nada más en el centro. Había un bolichito para ir a tomar algo, una cancha de pádel y después un lugar que había un pool. Nada más. Listo. Y hay que ver si sigue estando. ¿Viste? No había nada. Había un patrullero, había con dos policías. Nada más. Claro. Y los policías chochos, y no había ni un chorro ahí. Es más, los que podíamos llegar a ese chorro éramos nosotros, que no éramos de ahí. Claro. Pero después de ellos, ¿sabes cómo vivirían ahí? Un lujo. No creo, igual no creo que haya cambiado mucho porque esa gente tiene su turismo igual. Y no cambian las cosas, ¿viste? Porque si no se le va la gracia. Porque si vos vas justamente a buscar un lugar tranquilo, pese a todo, tiene su gente y tenés que comprar cosas, tenés lugares turísticos, tenés restaurantes y todas esas cosas, no lo van a andar cambiando, que esa es la gracia, vos, para descansar. Claro. No van a hacer un Las Vegas. No lo van a cambiar a eso porque vas a decir, no voy más. Yo venía acá porque era tranquilo. ¿Viste? Y a mí el lugar que me quedó pendiente es San Luis, justamente. San Luis es muy lindo. San Luis me quedó pendiente. También. Es un lugar que... Las bicicletas en la puerta, las puertas abiertas. Y te digo, sí. Merlo, ¿eh? Que Merlo es ciudad. Aún otro, así, otro, viven así, ¿viste? Otra Argentina. Sí. Es otra Argentina. Bueno. Después de este... Mini especial de turismo. Pasamos de limpiar la casa, el hollín, a cierre la ventana. Bueno, y digo bueno. Las redes. Dale. Pueden encontrarnos en Instagram como Alto Voltaje 71, la fanpage y Facebook Alto Voltaje, YouTube es Alto Voltaje LP y el email es altovoltaje1975@gmail.com. Y el celular, el WhatsApp, si quieren mandar la música o lo que quiera la banda emergente, es más 549-221-614-5773. Y recordar que si quieren escuchar los programas, los anteriores, los viejos, los nuevos, todos, están en la plataforma de cadornarock.com. También estamos en iVoox y en Spotify. Así que, bueno, eso. Ahora vamos a ir, como siempre, vamos a arrancar con una canción. Que vamos a arrancar con un tema de una banda que conocí el otro día, capaz que mucha gente la conoce, yo no la conocía. De México, no conozco mucha música de rock mexicana. Y esta es una banda de metal, pero bueno, no te voy a explicar qué onda metal. Cuando escuchemos el tema, después me decís. Vale. Vamos a escuchar a la banda Ágora, y el tema se llama Voy a tu ciudad. Voy a tu ciudad. Voy, hoy voy. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Muy bien, y estamos en el bloque del cover. Y Roma, ¿qué música o qué cover, mejor dicho, nos trae hoy? Bueno, arrancamos este bloque con un dúo musical que se llama Sergen y Sarikskaya. Hicieron el cover de Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Es un dúo musical que se hizo conocido haciendo el cover de Back in Black de AC/DC. Acumuló millones de vistas en YouTube. Y son ucranianas, ¿sí? También lo que está bueno es que tienen un grupo de más o menos, no sé, 386.000 suscriptores en YouTube, 56 millones de reproducciones. Es como hablamos siempre de estos artistas que se hacen conocidos con los covers, que fue un poco la movida, ¿no? Como una moda. Y sí, en un momento. Bueno, igual está bien lo que hacen. Para mí está buenísimo. Si no hay otra forma de entrar al mercado. Total. Bueno, tenés que entrar por ahí. Te lo digo yo. Y bueno, por eso. Sí, pero bueno, ellos lo que tienen que está bueno es que le ponen mucha producción a los videos, ¿viste? Son profesionales los videos que hacen. Sí, sí. Hacen y ponen versiones, su buena guita. Hacen versiones que son parecidas, pero por ahí le meten algunos arreglitos distintos. Entonces por eso está bueno. No, porque una está los covers que cambian mucho, que son muy diferentes. Después están los covers que son iguales. Iguales. Bueno, estos son casi iguales, pero le meten, vos que sos música, lo sabés, le meten algunos arreglos que son mínimos, no le cambian mucho. Entonces queda parecido, pero el que es músico se da cuenta que le metieron alguna cosita por ahí. Como por ejemplo, claro, vos tenés la de Back in Black empieza con un solo de bajo. Bueno, por ejemplo. Eso te iba a decir, vos tenés el cover clásico, como dijiste, que respeta toda su forma, incluso a la hora de cantar, y tenés el cover reversionado. Que claro. Yo creo que los que más quedan en la gente son los reversionados, los que le ponen una impronta distinta, ¿viste? Ha pasado, y lo hemos hablado, de canciones que yo pensé que eran de cierta banda y en realidad era un cover, pero me gustó más el cover que hicieron que la canción original. Sí, eso sí. Bueno, pero es una golpeando la puerta del cielo de Guns N' Roses. Sí. La de cosas, la de Bob Dylan. Una es esa, por ejemplo. Después tenés Whiskey in the Jar de Metallica. Sí. Es un temazo y me gustó más la versión de Metallica que la original, digamos. Hay muchos. Sí, bueno, ponele, por eso. Pero son más modernas y por ahí algunas cosas le cambian. Acá esta chica, que canta muy bien, que es re grosa cantando para mí. El guitarrista muy bueno, el flaco. Lo hacen igual al tema. Por ahí un poco más poderoso, porque ellos son un poco más pesados. Claro. Le hacen algunos cambios que por ahí alguien no se da cuenta. Por ahí alguno lo escucha y dice, es igualito. Y por ahí no es igualito. Por ahí hay alguna cosa que le cambian, pero muy poco. Entonces, al no toquetearlo tanto, queda bueno. Queda bueno porque si la voz chica es completamente canta distinta, claro, también llama más la atención. Para arrancar es una mujer. Para arrancar. Claro. ¿No? Sí. Y que tiene una potencia terrible. Entonces, claro, y aparte estamos en una época que la tecnología es otra, el sonido es otro. Entonces por ahí te hacen un cover de un tema que en esa época ese músico le gustaría tener la tecnología de ahora, por ahí. Claro. ¿Viste? El sonido, quiero decir. Por ahí no suena tan, tan espectacular, tan lindo, y ahora suena una cosa de locos, ¿viste? Suena recontra súper bien. Entonces por eso también es que suena lindo. Claro, no sí. No sé si se entiende. Tiene lo otro que tipo digo. De masterización, otros equipos. Claro. Igual todo tiene su encanto, digamos. Ah, no, no. Hay gente su que le gusta sigue escuchar teniendo. Lo viejo, lo vintage, al estilo grabado vintage, digamos. Y hay gente que le encanta retocar y retocar y retocar y retocar los temas hasta que parece que están multiprocesados. Es también en cuestión de gusto, ¿viste? Sí, no, no, obvio, pero yo no digo que no o deje de gustarte la versión original. La versión original te va a seguir gustando. En este caso la de Nirvana te va a seguir gustando. Obvio, si el tema te gusta. Pero yo estoy seguro que si los Nirvana tocaran ahora, no serían del 90 y pico, y serían de ahora, o dirían, ¿cómo hubiera sonado nuestro disco con este sonido de ahora? Eso digo yo nada más. O por ahí no, por ahí dicen, no, nos gusta el sonido que teníamos. Puede ser las dos cosas. No sé, eso sí. Para mí, está bueno mantener un poco también el sonido vintage de algunas cosas. Ah, ¿viste? No, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, igual esta es la camada que hablamos de los artistas, músicos o compositores que, aún así, siendo compositores o buenos músicos, deciden, esto que vos decís, ¿no? Entrar a las redes o entrar al mundo de los videos, del streaming, con covers. Una vez que se hacen conocidos, ahí empiezan a hacer sus propias producciones y está bien. Sí, hoy pero día, ¿sabés qué tiene hay bueno muchos esto? Artistas que lo hicieron. Sí, muchos artistas que... Sí, obvio. Pero una de las cosas positivas que tiene esto es que hay muchos chicos que por ahí no te conocen Back in Black. Aunque Back in Black, claro, lo conocen hasta los nenes. Pero ponele... Hay otros temas que no... O uno de Journey, porque ella hace de Journey, hace de Bon Jovi, hace de todo. Entonces por ahí no conocen ese tema. Y por ser youtuber y estar todo el día volviendo a YouTube, lo conocen de esta forma. Y después les interesa escuchar el original. ¿Entendés? Sí. Entonces les gusta esto y dicen, uy, qué bueno que está este tema, y saben que es un cover, entonces a ver, voy a escuchar el original. Y por ahí escuchan a Journey, escuchan otras bandas que nunca, no tenían ni idea de que existían. Sí. Hablando de la gente joven o de los más chicos, estoy diciendo. Vos sabés que yo la otra vez estaba en mi casa aburrido, viste, vos tenés un tiempo al divino botón. Muerto. Sí. Y estaba en YouTube. Y me puse a ver el canal de esta chica. Empecé con Back in Black, que ya lo había visto. Pero bueno, tenía ganas de escucharlo. Sí. Y viste que termina uno, se reproduce el otro. Y me miré, no te digo me miré todo el canal, todos los covers. Pero me miré fácil. Y 15, 20 me miré. Tranquilamente. De todo. Sí. De Bon Jovi. Bueno, este que vamos a escuchar. Westlake. Journey. Qué sé yo, de todo. Que hay algunos que lo hacen con otras músicas también que son youtubers, que tienen su canal. Sí. Entonces lo hacen a dúo, de Kiss. Bueno, yo así conocí a una cantante que se llama Violet Orlandi, que la hemos pasado en lo que el cover. Y ahora ella tiene su propio disco, digamos. Pero vos sabés que me gusta lo que hace, pero es como que, bueno, no sé. Es como que estás esperando cuando saque algún otro cover original, ¿viste? Claro, lo que pasa porque que... Porque también te marca un poco eso. Es como los actores claro, que hacen lo que pasa que esto temporadas. Lo que pasa es que esto es lo fácil. Vos la conocés a esta chica por hacer Back in Black. Entonces, sí. Después, hace Back in Black. Te hace Living on a Prayer de Bon Jovi. Te hace este tema de Nirvana. Y después te saca un tema con letras de ella. Y por ahí no es lo mismo. Pero lo que pasa es que ella arrancó directamente con ya temazos. Que vos ya sabés que son temazos. Sí. El otro lo tenés que descubrir con la banda que ella tiene. Y capaz que no te gusta la banda que ella tiene o los temas que hace. Pero lo que pasa es que arrancó con todo. Claro. Arrancó ganando 10-0, ¿viste? Y después tienen que arrancar de cero y hay que ver si te gusta la onda que hace. Claro. Porque capaz que hace una onda con su música, con su estilo. Y no está haciendo el estilo de Back in Black o Joto Trill, que también lo hizo, que es espectacular, ¿viste? Pero es una buena forma de entrar, eso sí, eso seguro. Es que sí, y se nota que no solo pasa acá, en Argentina, sino que está pasando en todos lados. O también hay mucha gente que adopta esto. Pará, igual Joan Jett, la otra vez que hablamos de ella, estuve escuchando tranquila, el fin de semana también, y hizo un montón de covers cuando arrancó. Sí. Sí, o sea que esto viene de hace un montón, ¿viste? Sí, pero después ella la repegó. Pero ella no lo hizo para... Ya era Joan Jett, ya era famosa. ¿Viste? Y sacó un disco de covers. Tampoco era... No, pero que sacó un tema... Pero no era que ella sacó... el disco de covers, ¿eh? Ella ya venía tocando canciones de sus influencias. Bueno, lo que pasa es que antes no tenías... Claro, pero lo que pasa es que antes no tenía la forma de registrarlo, capaz. O de subirlo y hacerlo viral. Bueno, Guns N' Roses cuando sacó Golpeando las Puertas del Cielo, o sacó el tema de Paul McCartney, ya lo tocaban vivo hacía mil años. Claro. Tocaban tema de los Meat. Entonces tocaban Mama King de los Meat. Y después lo sacaron en sus discos. Mama King lo sacaron en vivo, y después los otros dos lo hicieron a su versión. Y bueno, la rompieron toda. Después Bob Dylan empezó a cantarla de nuevo y Paul McCartney la empezó a cantar de nuevo. Si Paul McCartney ya no la cantaba más. ¿Viste? Dijo, esta es la mía. Dijo el querido Paul. Dijo, vamos a aprovechar. Pero bueno, igual. Está bien. Está perfecto. Igual yo... Para mí me gusta más la versión de los Guns que la de Paul. Sí. No. La de Paul no me gusta. No me gusta él, así que imposible que te pueda escuchar algo. Sí, ya sé que no te gusta, pero... Encima, que la mejor. Rolling Stone sacó los mejores cantantes de la historia y está 11 Paul McCartney, 18 Freddie Mercury, 17 Tina Turner, pero ¿quién hizo? Bueno, esa pero lista? Eso. La lista vos sabés cómo son. Son así. Una mentira. Son pagos. Mirá, yo que sigo fútbol, en el fútbol pasa lo mismo. Puedes decir, ¿cómo puede ser? Pará, loco. No puede ser. Cuando Boca en el 2000 salió campeón de América, del mundo y de Argentina, estaba tercero. ¿Cómo? Si salimos campeón del mundo, somos los mejores. Y bueno, es lo mismo. Pasan estas cosas, no te queda bola. El ranking mío me lo hago yo. Punto. Claro. Para mí el mejor cantante, el cantante que más me gusta es este. El segundo es este, el tercero es este. Después la Rolling Stone que haga lo que quiera. Y me importa entre carajo. Porque la Rolling Stone puso, por ejemplo... Ya no es parámetro de nada la Rolling Stone. Mirá, la Rolling Stone puso... la vez pasada hizo un ranking de guitarristas. Y Kurt Cobain estaba entre los cuatro primeros. Y Steve Ray Vaughan estaba como 20. Entonces, viste... Claro. A ver, yo no digo que Kurt Cobain no sea bueno y todo lo que vos quieras. Tenía un sonido distinto y todo lo que vos quieras. Hay que ver en qué se basan, viste. Hay que ver en qué se basan. Pero como guitarrista... Como guitarrista, Steve Ray Vaughan le pasaba el trapo, ¿sabe cómo? Y sí, por aparte tiene técnica, tiene otra cosa, pero bueno. Nada que ver. Por eso los rankings no hay que darle pelota. No. A no. Nada. Es como cuando vos mirás una película donde llegás a leer, a ver las críticas, no leas. Si te vas a basar en las críticas para ver la película, olvídate. Claro. Olvídate. Porque por ahí la crítica es una porquería y vos después la mirás y decís, y está buenísima y a vos te gusta, claro. Claro, o te pasa al revés, mirás la película después de ver las críticas porque me pareció genial y la mirás y las críticas son malas. O la película a vos te pareció una bosta y las críticas son un espectáculo. Sí. ¿Viste? Entonces ya no sabés qué es real y qué no es real, qué es para hacer publicidad y qué no, ¿viste? No existe, ya no sabes. No existes, no le tenés que dar bola. Tu ranking tiene que estar en tu cabeza y punto. Tu oído. Bueno, con esta frase sabia de Maestro Yoda, vamos entonces a escuchar el bloque de... del cover con Sergeny Zaritskaya, Smell Like the Spirit de Nirvana. We'll be right back. Alto Voltaje presenta Grandes Mujeres de la Música. Bueno, y seguimos y estamos con el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Roma todas las semanas. Y esta semana a ver con qué nos vas a sorprender. Vamos a hablar sobre Pat Benatar, que quizás no es tan popular como algunas cantantes de las que hablamos ya en el bloque. Pero esta es una cantante que en los 80 rompió por completo esquemas gracias a muchos hitazos que tuvieron. Ellos se convirtieron en clásicos. Y bueno, marcó también toda una generación de mujeres, digamos, ¿sí? Benatar no es su verdadero apellido. Ella a los 19 años se casó con un hombre llamado Denis Benatar y lo tomó de él, digamos, ¿no? Ella tiene un apellido muy complicado que no lo voy a decir. Pero imagínate que es medio estilo como vikingo. Como Tina Turner. Tina Turner agarró no me acuerdo el apellido. El marido era Turner. Ya lo hablaremos, ese tema, porque es otro tipo de caso. Ella lo eligió el apellido del marido, Tina Turner no. Son dos casos distintos. Sí, ¿no? Pero después se lo podría haber cambiado. Pero ya era sí, Tina pero Turner. Vamos a dejarlo para la próxima, eso. No ahora me spoilees los bloques. Va a estar, obvio. Vos sabés que el primer video que se emitió en MTV fue el 1 de agosto de 1981. Fue la canción Video Killer de Radio Star de Bugles. ¿Te acordás? Sí. Esa canción. Sí. Bueno, el segundo video que pasó en MTV fue la canción You Better Run de Pat Benatar. Fue en 1977 que empezó a formar su carrera y fue en el mismo año que la descubrieron en un club de comedia en Nueva York. O sea, un traste. Después de esa actuación, ella estaba, bueno, improvisando, digamos, una comedia de Halloween y demás. Y la vio un productor y le encantó. Ella tiene muy estilo, digamos, 80 rockero, tipo las Vixen, ¿viste? O Lita Ford, más por ese lado, digamos, que va. Tiene, digamos, que se mantuvo como una de las voces más recordadas de esa época. Y hay una nueva generación, que ya no es tan nueva, pero bueno, que la conoció por el jueguito de Guitar Hero. Hay muchos sí, ¿sabes que yo me parece que no soy adolescente, pero la conocí de ahí, me parece? Y puede ser, sí. Me parece que sí, mi hijado jugaba y cuando escuché la canción dije, esta es la de Guitar Hero, digo, estoy loco, digo. Bueno, incluyeron dos temas de ella. La canción Hit Me With Your Best Shot y Heartbreaker. Está en Guitar Hero 3. Claro, y lo bueno, que pasa es que tenía unos riffs que estaban buenísimos para el juego. Claro, vos podías tocar la guitarra, el bajo, la batería, todo, o cantar. Estaba re bueno ese jueguito. Sí. Hay algo que también no sabe todo el mundo, y es que está incluido también en la serie Stranger Things, la canción Love is a Battlefield. Seguramente también vos que lo viste Stranger Things, te podés acordar de la escena. Sí, no me acuerdo la escena. Llevando a Dustin hasta la escuela de Hawkins. Me acuerdo cuando es, pero no me acuerdo que hayan pasado esa canción. No me la acuerdo. Bueno, y también una de las... Y esto está bueno porque se conecta con lo que hablábamos antes, ¿no? De las generaciones escuchando canciones de los 80. Otra de las apariciones de la música de Pat Benatar fue en la película Deadpool, que ahora está re en auge con Logan de X-Men. Bueno, ahí también un montón de adolescentes la conocieron. Que también pasó con otra cantante que ya la vamos a tener también. Kate Bush también, con Running Down the Hill, salió en Stranger Things. Bueno, Pat Benatar, si bien fue una reconocida cantante de rock en los 80, como que digamos que se hizo también mucho más famosa años después, cuando empezaron a consumir mucho más su música, ¿no? Sí. O sea, si bien fue, no sé si me explico, fue famosa en su época. Sí, sí, pero se entiende. Con los años se hizo más famosa, digamos. Pat Benatar estuvo también casada con Neil Giraldo, que también estuvieron haciendo giras. No sé si alguna vez viste alguno de sus shows, pero bueno, un guitarrista de la hostia también, Giraldo. No recuerdo. Están dentro de la gira, lo que estaban haciendo eran todos los éxitos de ella, ¿sí? Y una de las cosas que tiene muy importante, que lo voy a volver a remarcar, primero que ella tenía un estilo muy particular de vestimenta, mezclaba mucho lo que es los blazers de hombre con quizás un body o una mallita. Es como que esa cosa ambigua, ¿viste? Que ella, que hoy en día dicen, ay, mirá qué ambiguo que es Bad Bunny o todo ese todo reggaetón, pero en realidad ya en los 70, 80 había artistas que lo hacían. Sí, ya se que vio. Que no había género en la ropa, digamos. Claro, sí, y, sí. Y especialmente en el rock glam, ¿no? Cuando vos veías a todos los rockeros con los pelazos. Parecían los de Titanes en el Ring. Bueno, pero... no, bueno, tampoco tanto. No, pero viste que los Titanes se vestían con esas cosas que están con todo el pecho al aire, con todos los pelos al aire. Así se vestía David Lee Roth. Con todo el pecho al aire, una tirita acá. Y Freddie Mercury también. Sí, bueno, pero yo te hablo más los de tipo Poison, ¿viste? Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, esa ropa brillosa. Exacto. Bueno, es de la época, digamos, ella. Pero bueno, yo la quería también mencionar en el programa porque si bien investigué y tampoco... Ella como que mantuvo mucho su vida privada justamente... había poquitas cosas. Lo que sí me llamó mucho la atención, que fue el segundo video lanzado por MTV, el de ella. O sí, sea que podemos decir que es icónica en ese sentido, ¿no? Como, sí. Bueno, que copado. O sea, arrancando la era de lo visual, lo audiovisual, mejor dicho, que tu segundo video esté en MTV. Un golazo y encima de rock, que después empezaron a venir otras artistas y bandas de rock. Cuando MTV pasaba música. Cuando era bueno. Cuando era de calidad. Sí, era lo más grande que había. A mí me gustaba. Es más, no sé si era lo único que veía en ese momento. Y sí, MTV era lo más grande que hay. Con los unplugged, con todo. Ahora es un desastre. Te da lástima. Ni hablemos. Ni mencionemos el tema de ahora. Así que bueno, resumiendo este bloque de las grandes mujeres de la historia, tenemos a Pat Benatar. Y la canción que elegí es Heartbreaker, que es un temazo bien de los rock de los 80 clásico, con esas voces con reverb, ¿viste? Sí. Así que bueno, espero que lo disfruten. Bueno, vamos a escucharlo. mess around with me. You're a heartbreaker, dream maker, love taker. Don't you mess around with me. You're a heartbreaker, dream maker, love taker. Don't you mess around with me. You're a heartbreaker, dream maker, love taker. Heartbreaker. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola a todos, yo soy Delfina Arca, cantante, compositora y productora de la ciudad de La Plata, haciendo rock metal alternativo de cine, un género original en el que experimento fusionando diversos estilos musicales para crear una propuesta conceptual. A continuación van a escuchar dos de mis temas. Uno es Leo, que está inspirado en el signo del zodiaco que lleva su nombre, y el más reciente es Medusa, que está inspirada en la conocida antiheroína mitológica. Pueden encontrar esas canciones y muchas más en las principales plataformas, YouTube, Spotify. Y a mí me pueden encontrar con mi nombre, Delfina Arca, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Mando un saludo grande para Darío y para todos los oyentes de Alto Voltaje. I am the rising sun. alto voltaje, solo rock and roll y nada más. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada. Y la canción de hoy es Sin tu amor nada existe, de Rata Blanca, de su disco Entre el cielo y el infierno del año 1994, con Mario Ian en la voz reemplazando a Adrián Barilari. La canción es una emotiva expresión de amor y dependencia emocional. La letra profundiza en la idea de que el amor de una persona puede ser el centro de la existencia de otra, hasta el punto de que sin ese amor la vida carece de sentido. Esta temática se refleja en la intensidad de las palabras y en el uso de metáforas poéticas, como cuando el narrador describe a su amado como un perfume divino esencial para su ser. Además, la frase "solo tu boca, mujer, podrá saciar esta sed" emplea la sed como metáfora de un anhelo profundo y vital que solo puede ser apaciguado por el amor de la pareja. Estas figuras retóricas enriquecen la canción, dándole una dimensión poética y una carga emocional significativa. La vulnerabilidad y la entrega total que implica amar a alguien de manera tan absoluta son temas centrales en el tema y se reflejan en la repetición de la idea de que sin el amor de la otra persona nada tiene sentido, lo que subraya con fragilidad del narrador sin su amada. Rata Blanca, conocida por su fusión de heavy metal y hard rock, con letras románticas y épicas, mantiene su estilo distintivo en esta canción, combinando la fuerza del rock con una narrativa emocionalmente cargada. Este álbum de Rata Blanca fue grabado en los estudios La Nave de Madrid, España, y presentado en una gira latinoamericana. Fueron invitados a tocar en el festival Monster of Rock en San Pablo junto a Ozzy Osbourne, Megadeth, Therapy y Alice Cooper en septiembre de 1995, aunque sería el único trabajo del grupo con Mario Ian, quien seguiría a formar parte de su grupo Devenir. Durante el año 2019, Mario Ian, Sergio Verdicheschi, Gustavo Rowek y Javier Retamoso, quienes fueron parte de esta formación, se reunieron para formar una banda bajo el nombre de dicho álbum, realizando giras nacionales e internacionales y grabando material propio durante el 2022. Así que ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Rata Blanca con el tema "Sin tu amor nada existe". We'll be right back. bloque de blues en alto voltaje. Murali Coryell es un destacado guitarrista y cantante de blues estadounidense, nacido el 27 de octubre de 1969. Es conocido por sus actuaciones en vivo en pequeños locales del estado de Nueva York y ha tenido el honor de abrir conciertos para artistas de la talla de George Thorogood, Greg Allman, B.B. King y Wilson Pickett. Además de su carrera en solitario, Murali ha utilizado músicos de sesiones locales para sus presentaciones en Estados Unidos, en lugar de viajar con una banda regular. Hijo de la autora y actriz Julie Coryell y del legendario guitarrista de jazz fusión Larry Coryell, Murali inicialmente mostró interés en la batería, pero eventualmente en lo que él describe como un movimiento inevitable, se cambió a la guitarra. Con el fin de evitar competir con su padre y su hermano Julian, Murali perfeccionó su propio estilo distintivo de soul y blues, que a menudo se compara con el de Jimi Hendrix y Carlos Santana. Su música también ha sido asociada con el soul de Memphis, producido por sellos discográficos como High y Stax Records. Y Murali se graduó de la Staples High School en Westport, Connecticut, en 1987 y recibió un BA en teoría musical y composición del Departamento de Música de Sony New Paltz en 1992. El título de su segundo álbum, 2120, hace referencia a 2120 South Michigan Avenue, la dirección del ya desaparecido sello discográfico de R&B, Chess Records. Entre sus familiares notables se encuentra su abuela materna, la actriz Carol Bruce. Y en 2014, Murali fue nominado para un Blues Music Award en la categoría DVD del año por Adventures Live de ese año mismo, ¿no? El álbum más conocido de Murali Coryell es Sugar Lips. Fue lanzado en 2009. Este trabajo es frecuentemente destacado por su mezcla única de blues y soul y contiene algunas de las canciones más populares de él, como la pista que da título al álbum, Sugar Lips. Ha recibido elogios tanto de críticos como de aficionados al blues y es considerado un punto alto en la discografía de Coryell. La habilidad de Murali para fusionar géneros y su destreza con la guitarra brillan a lo largo del álbum, lo que le ha ganado un lugar destacado en el panorama del blues contemporáneo. Vamos a escuchar entonces en el bloque del blues a Murali Coryell con What You Gonna Do About Me y Let's Straighten It Out. To move on, you wanna believe all the fire is gone, but I feel some hesitation. Thank you. tell me what's on your mind. To try to tell me that everything's okay. Cause if it was, then you wouldn't be crying. You've been tossing and turning in your sleep lately. Sitting around pouting all day long. Hell to hell, you expect me to understand. But I don't even know what's wrong. Let's straighten it out. Let's straighten it out. Let's straighten it out. Baby, let's straighten it out. Yeah. For the last 5 nights, honey, when we went to bed, Lord, I could tell something just wasn't right. When you turned your back to me and you covered your head, Lord, you wouldn't even say goodnight. And if you're tired, you don't wanna be bothered, baby, say a word and I'll leave you alone. Instead of sitting there crying, you're all right, babe. You and me, oh, we'll be getting it on. Let's straighten it out. Let's straighten it out. Let's straighten it out. Baby, let's straighten it out, yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Buenas, soy Santi de Menos 10. Nos puedes escuchar en Spotify y en nuestras redes sociales, Instagram, Menos 10 Music y también en YouTube. Un abrazo grande. Hoy desperté y ya no estabas a mi lado. Solo un cartel que decía chao, adiós. Sin tantas despertar pude comprobar la realidad. No pude salir y afuera llueve tantas lágrimas sin un calmante. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. No nos vas a convencer, tendrás que mentir más fuerte esta vez. Tus alas de ángel negro de lejos se ven, tu envidia necia rebotando en la pared. Perdes tu tiempo, suenan los menos 10. Un lugar donde las águilas van sobrevolando contra toda adversidad. La disco es fuerte, se puede contener, detener. Se puede contener, detener. No nos pueden detener, la rueda ya comenzó a girar, somos muchos más. No intentes persuadir, no lo voy a permitir, este camino eres. Me voy con menos 10. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. En el bloque acústico tenemos en esta oportunidad la banda de thrash metal Testament con su canción Return to Serenity, una canción que está incluida en su disco, que sería el quinto álbum de estudio de Ritual. Fue lanzado en 1992 y este álbum marcó un cambio significativo en el estilo musical de Testament. Se alejaron del thrash metal y experimentaron un sonido más melódico y pesado. La canción muestra la habilidad de la banda para explorar una vena más técnica y progresiva, una continuación de lo que se habían hecho en álbumes anteriores como Practice What You Preach, Souls of Black. Return to Serenity se destaca por su enfoque más lento, melódico, y se diferencia del estilo agresivo y rápido que caracteriza la mayoría de las canciones de Testament. Esta es una banda originaria de San Francisco, California, Estados Unidos, formada en 1983. Primero fue bajo el nombre de Legacy y bueno, la banda cambió su nombre a Testament 3 años después. A lo largo de su carrera lanzaron 12 álbumes de estudio, 4 álbumes en vivo, digamos, y 6 recopilatorios. Su música alcanzó posiciones destacadas en las listas como el disco The Gathering, que entró en el top 50 alemán en 1999, y son conocidos por su técnica y precisión, ya que han sido parte fundamental del movimiento de thrash metal, junto a bandas como Metallica, Slayer y Megadeth. A pesar de los cambios en su alineación a lo largo de los años, Testament ha mantenido una presencia constante, y esto con miembros como Chuck Billy y Eric Peterson, que son siempre, digamos, las figuras centrales. Su influencia se extiende más allá de la música, son un referente cultural dentro del género, y bueno, Testament continúa activo, llevando un potente sonido a nuevas generaciones de fanáticos del metal en todo el mundo. Así que vamos a escuchar entonces a esta icónica banda de San Francisco en el bloque acústico con Return to Serenity. Take you, 'cause I'm already there. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y este es el bloque del super clásico y el tema de hoy es Walk, que es una canción icónica de la banda de groove metal Pantera, lanzada como el cuarto sencillo de su álbum Vulgar Display of Power en 1992. La canción es conocida por su poderoso riff de guitarra y su mensaje directo y desafiante. Según el vocalista Phil Anselmo, Walk trata sobre aquellos que esperan más de los demás simplemente porque creen que tienen derecho a ello. Y la canción es una respuesta a esa actitud de arrogancia y falta de respeto. La letra refleja un desdén hacia aquellos que pretenden ser amigos, pero que en realidad son fuentes de conflicto y negatividad. La canción ha sido interpretada como una declaración de independencia y autenticidad y un rechazo a la falsedad y la traición. Además de su significado, también ha sido reconocida por su impacto en la música metal, siendo votada en el puesto número 16 en el ranking de 40 grandes canciones del metal de VH1. Y el solo de guitarra de la canción fue votado como el número 57 mejor de todos los tiempos por la revista Guitar World. La influencia de Walk se extiende más allá de Pantera, con numerosas bandas y artistas que han realizado versiones de la canción, demostrando su perdurable legado en el mundo del metal y la música en general. Recordemos que Pantera fue una banda norteamericana que dejó una marca indeleble en la historia del género, fundada en 1981 en Texas por los hermanos Abbott Darrell y Vinnie Paul. La banda comenzó su viaje musical con influencias de glam metal, pero pronto evolucionó hacia un sonido más pesado y agresivo, como definiría el groove metal. Con la incorporación de Phil Anselmo como vocalista en 1987, Pantera lanzó su emblemático álbum Cowboys from Hell en 1990, que lo catapultó a la fama mundial. Este éxito fue seguido por Vulgar Display of Power en 1992 y Far Beyond Driven en 1994, este último alcanzando el número 1 en el Billboard 200, consolidando a Pantera como una fuerza dominante en el heavy metal. A pesar de su éxito, la banda enfrentó desafíos internos, especialmente relacionados con el abuso de drogas de Anselmo, lo que llevó a tensiones y eventualmente a la disolución de la banda en 2003. Trágicamente, Dimebag Darrell fue asesinado en 2004 durante un concierto con su nueva banda Damage Plan. A pesar de estos eventos sombríos, el legado de Pantera continúa inspirando a músicos y fanáticos por igual, manteniendo viva la pasión por su música poderosa y sin compromisos. Ya contado esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico a Pantera con Walk. Stand up! Llegamos al final de este programa número 161 de Alto Voltaje. ¿Cómo la pasaste, Roma? Bien, como siempre. Como el orto. No. Bueno, sí, sos una mina así media difícil. ¿Qué tenés, una bandera ahí atrás tuyo? Pero desde hoy que te quiero preguntar. Hace rato que me mudé, tengo una bandera ahí. ¿Qué viene a hacer? ¿Y la bandera de qué es? La bandera del orgullo. Pero quedó con un día. Porque yo la veía y digo, yo digo que la bandera de Ensenada, digo, porque tiene los mismos colores. ¿Viste? Digo, así no sabía. Y la de Ensenada es verde, roja, blanca. Y tiene un pedazo amarillo porque tiene el verde viene a ser el pasto, lo azul viene a ser el cielo, el sol amarillo. Y lo blanco, bueno, para que en algún lado diga Ensenada, qué sé yo, no sé cómo explicarlo. La marca es lo blanco. Entonces, así como está, como se ve, parece la bandera de Ensenada. Un día te la voy a mostrar porque tengo una acá y vas a ver qué vas a decir. Ah, vale, si esa la abrí, seguro que no es ni parecida, pero si yo la dejo así toda doblada. Claro. Ya, si vos la ves doblada como yo la estoy viendo, vas a ver qué vas a decir. Quedó precioso. No sé, pero yo dije. Hablando del orgullo. Pero yo no dije nada raro. En fin. La mal pensada sos vos acá. Yo no dije nada raro. ¿Y si está doblada o no está doblada? Sí, porque es natural que se pone así. Y bueno, no está flameando. Si estuviera flameando estaría cagándome en frío acá adentro. Y bueno, pero por ahí yo tengo el mástil en el fondo de mi casa con la bandera de Boca. Que me queda un pedacito así. Se me rompió toda. Se me rompe. No, igual esa bandera, cuando vos fuiste ya no existe más esa, ya se me rompió toda. Pero mirá lo alto que la puse, que pasaban pibes por enfrente de mi casa y la filmaban, le sacaban fotos. Porque terrible bandera, ¿viste? Sí. Pero ahora con las tormentas y todo me quedó un pedacito de bandera de 20 centímetros, menos, 10 centímetros. Quedó un coso como decir, ¿qué es ese trapo ahí? Esa porquería. Y tenés que cambiarlo, sí. Sí, pero tengo que comprar otra tela, ese es el tema. Una tela que esta tela se rompe toda, ¿viste? No sé yo de telas, pero es esa como de nylon, ¿viste? Y hoy fue pura charla de pelota. Señora. Pura charla de señora. Sí, en el próximo programa te voy a enseñar cómo hacer el punto. Crochet. Para hacer algún pullover. Dale. Y vamos a hablar de repostería. Ok. ¿O no? ¿No? ¿No da? Yo entiendo bastante de lo que es tortas y eso. Bueno, nos vamos a ir. ¿Con qué tema nos vamos hoy? Vos siempre elegís el último tema. Yo sé qué tema elegiste y es un tema que a mí me gusta mucho. Así que, está buenísimo. Como el otro día te bardié, hoy te felicito por el tema que elegiste. Muchas gracias. Nos vamos con un tema de Mick Jagger con la colaboración de Lenny Kravitz y God Gave Me Everything. Oh, terrible tema para cerrar el programa, la verdad que sí. Terrible, a mí me encanta ese tema, muy bueno. tiene mucho empuje. Ni hablar. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. No la caemos. Nos vamos hasta la semana que viene. Mi nombre es Darío Bardín y al lado mío, como siempre, la señorita Roma Pinap, cantante de One Vision, de allá de la costa oeste del río de la Plata. De la costa, bueno. De la costa. Chao, querido. Chao, chao. Nos vemos la semana que viene con más alto voltaje. Chao. Chao.